Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. Saludos desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de asaltar la frecuencia de tu emisora favorita. Pero no te preocupes, porque durante los próximos 30 minutos te traeré las noticias, las encuestas y la música más joven para ti. Afortunado, por cierto, no me he presentado, soy Marcos Casilda y escuchas Radioactivos. ¿Qué pasa, que no conoces Radioactivos? Radioactivos es el espacio radiofónico del Instituto de la Juventud de Extremadura, que eso sí, como sabes, pertenece a la Consejería de los Jóvenes y del Deporte de la Junta de Extremadura. Por cierto, no sería posible sin nuestros colaboradores estrella Álvaro Baena y Fátima Pobes, que ahora mismo están de exámenes y no podrán acompañarnos durante el resto del programa. Pero bueno, ahí los dejamos, hincando los codos. Nosotros vamos a lo que más nos gusta, las noticias más jóvenes. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Iniciando noticias. Hay que ver que nos gusta desde Radioactivos hacer de surferos de la red de redes, ir navegando por internet para conseguir estas noticias que te interesan a ti, joven afortunado que vives en la comunidad autónoma extremeña. Por eso comenzamos con buenas noticias. Si eres de los que has solicitado las ayudas para el alquiler, más concretamente la renta básica de emancipación, estás de enhorabuena porque el 80% de las peticiones han sido aprobadas y el 20% restante está en proceso. Así que si ya has recibido la notificación, apresúrate a entregar la documentación en tu entidad bancaria para que puedas recibir cuanto antes dicha ayuda. Y seguramente hayas podido solicitar la ayuda gracias a las oficinas de Emancipación Joven de Extremadura, que también son noticia, pues en 2010 han atendido más de 7.000 consultas. Recordemos que estas oficinas dependen del Instituto de la Juventud de nuestra comunidad y se encuentran ubicadas en Badajoz, Mérida, Plasencia y Cáceres, siendo Cáceres de carácter transfronterizo, por lo que atiende demandas de jóvenes españoles y portugueses que quieren vivir, trabajar o estudiar en el país vecino. En este sentido, casi 400 jóvenes portugueses han solicitado información y asesoramiento de este servicio pionero a nivel nacional. Se me olvidaba decirte que si estás de alquiler y todavía no has solicitado la ayuda, ¿a qué estás esperando? Mira, te puedes meter en la página web www.emancipacionextremadura.com, todo junto y sin mayúsculas. Continuamos, porque más de 400 deportistas se desplazarán por el territorio nacional promocionando la imagen de Extremadura. Concretamente, la gira ha comenzado con la partida del equipo autonómico de baloncesto que participó en el Campeonato de España Escolar. En este caso, la delegación extremeña está compuesta por 66 personas, de los que 48 son deportistas y el resto técnicos de la Federación, de la Consejería de los Jóvenes y el Deporte, así como árbitros. A partir de ahora comienza un peregrinaje de selecciones extremeñas en edad escolar que compiten en sus diferentes modalidades deportivas por todo el territorio nacional, que además de promover la región con sus equipaciones, lo harán a través de los autobuses en los que se van a desplazar. Todo un lujo, difundiendo Extremadura. Pero tampoco tienes que salir de Extremadura para practicar deporte, hombre, porque cada vez lo tienes más fácil y más cerca. Si te pilla cerca Torre de Miguel Sesmero, no te pierdas la oportunidad de probar su nuevo pabellón polideportivo. Y si no te viene bien, ¿por qué no te pasas por la web www.deportextremadura.org? Allí acaban de publicar su calendario de eventos en el que puedes informarte de todas las actividades deportivas que la Junta y demás organizaciones tienen preparadas para ti. No dejes de visitarlo, te lo repito, www.deportextremadura.org. Pero si lo tuyo es el arte, la segunda edición de los Premios de Arte Digital de la Universidad de Extremadura te da la oportunidad de demostrar tus habilidades. Lumenex repartirá 7.000 euros, repito, 7.000 euros en premios, una pasada. Y se suma a las tendencias que apuestan por lo virtual como fuente artística de expresión y para ello ha establecido dos únicas modalidades, minimaciones o piezas de animación digital no interactivas con una duración inferior a 5 minutos e interactivos, como categoría a la que pueden presentar obras virtuales que requieran la interacción del usuario. Ya lo sabes, en esta segunda edición habrá dos primeros premios de 2.500 euros cada uno y dos Accessit de 1.000 euros. Las obras que consigan alguno de estos galardones pasarán a formar parte de la colección permanente de la UEX. Estás escuchando ahora mismo a Asher con Pitbull. Es uno de los grandes éxitos que está culminando en todas las listas de todo el mundo, sobre todo en internet lo está petando, como solemos decir nosotros, y en Onda Campus te lo traemos. Chico Toucan went from the blocker, blocker, open locker, where them boys get loose like Walker Flocker. Now I'm as global as soccer, lolly flocker. I wanna be your guy, no, not your doctor. Dale, abre ahí, papá Nicolás, baby, let me see. Yo soy el cubanito que está tostadito, yo fresco, no, okay, ven un poquitito. Radioactivos, Onda Campus. DJ. Encuesta joven. Como todas las semanas en Radioactivos, te ofrecemos la oportunidad de participar en nuestro programa tirándote el micrófono verde desde Onda Campus. Por cierto, aprovecho para pedir perdón a todos aquellos a los que les he dado en la cabeza con el micro. La verdad, no era mi intención. Y la encuesta de hoy nos lleva a los espacios para la creación joven. Y es que los ECJ son noticia porque el presidente de la Junta de Extremadura, en una de sus últimas intervenciones, se ha referido a ellos como lugares para la creatividad y la imaginación. Y por eso hemos sacado a la calle el micro verde de Onda Campus. Esta vez no le hemos tirado a la gente el micro, la verdad. Y te hemos preguntado, ¿has usado alguna vez los ECJ? Y sobre todo, ¿te parecen espacios para la creatividad y la imaginación? Vamos a escucharos. Are you gonna be my girl? Pues yo estuve en un taller de confección y la verdad es que me vino muy bien, sobre todo para ahora, para los carnavales, que siempre andas pidiéndole a tu madre que te haga los trajes y pues aprendimos las técnicas así más básicas y me voy a hacer un traje y a ver qué tal me sale. Pues nada, nos estuvieron enseñando las técnicas que hay para hacer los grafitis, que eso no te lo enseñan en cualquier lado, ¿sabes? Y nada, cómo combinar los colores, cómo hacer las bases, las sombras. Pues yo el año pasado estuve en un torneo del Pro Evolution en Valencia de Alcántara con unos colegas y muy guay, ¿no? Porque eran tres días y la verdad es que llegamos a la final, luego no ganamos, pero bueno, lo pasamos muy bien, ¿sabes? Pues yo nunca había estado en un espacio para la creación joven y este verano se impartió allí un curso de edición de vídeo y pues bueno, pues me dio la posibilidad de conocer estos espacios y la verdad es que están bastante bien porque tienen un montón de posibilidades a disposición de todos los jóvenes para que puedan utilizarlos. Pues yo me fui hasta Arroyo de la Luz y la verdad es que es genial porque... Bueno, a mí los grafitis es que me gustan mucho y yo tenía ganas de meterme más en ese mundo porque es como yo consigo expresarme. Sí, a mí me fue de mucha utilidad, así que es una forma de aprender cosas nuevas. Sobre todo en mi pueblo tampoco tenemos muchos otros sitios para hacer actividades y la verdad es que es una oportunidad que tenemos y que hay que aprovechar. La verdad es que yo creo que sí, que son sitios muy importantes. Ya lo ves, los ECJ son una oportunidad para pasarlo bien, aprender y expresarte. Que todavía no sabes dónde tienes el más cercano. Te iba a decir, ay, que me lío yo aquí con los papeles estos. Pues mira, muy sencillo, solamente tienes que hacer clic en la barra de direcciones de tu navegador y escribir www.espaciosparalacreacionjoven.net. No como yo, que todo lo hago aquí con papel y lápiz y no veas tú, se me traspapelan los papeles y ya no sé ni qué decir. Continuamos con Radioactivos. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Pero a este sí lo conocéis, ¿eh? Es Michael Jackson y esto sí que no me puedo equivocar. Es una de sus últimas canciones que hemos tenido la oportunidad de descubrirla en su último disco, a posteriori, por desgracia, post-mortem, nunca mejor dicho. Te dejo con Hold My Hand. Hold my hand, baby, I promise that I can. Impresionante, ¿eh? Desde luego Michael Jackson es, seguirá y por siempre seguirá siendo el rey del pop. Por cierto, tengo un mensaje para ti, que nos escuchas a través de tu emisora favorita o a través de OndaCampus.es. A ver, sé que te gusta el botellón, sé que te gusta pues tomarte unas copichuelas, y repito, unas copichuelas, porque en nuestra siguiente sección te voy a dar la receta mágica para que ya definitivamente dejes de cogerte los cebollones que te coges de vez en cuando los fines de semana. Así que atento, porque nuestras siguientes noticias curiosas van sobre todo sobre el alcohol. Iniciando noticias curiosas. Efectivamente, me encantan las noticias curiosas. Son noticias que sacamos de alrededor del mundo. Normalmente cogemos nuestra unidad móvil aérea de Onda Campus, nuestro helicóptero, y nos damos una vueltita por todo el globo terráqueo. Aparte de para ver que nos lo estamos cargando, también para conocer estas noticias curiosas pero reales que suceden a lo largo del globo. Por cierto, comenzamos con la primera. Detienen a un atracador borracho. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 38 años que, tras atracar una tienda de zapatos del Distrito Centro de Madrid, se cayó al suelo del establecimiento y fue incapaz de levantarse debido a la intoxicación etílica que presentaba. La dueña de la tienda, imaginaos, intimidada por el atracador, que mantenía una de sus manos escondida dentro de la cazadora como si portara un arma, accedió con sus pretensiones y le entregó la recaudación del día. Fue en ese momento cuando el asaltante comenzó a tambalearse debido al estado etílico y por consumo de drogas que presentaba, hasta que finalmente se cayó al suelo ante la mirada atónita de la dependienta. Ahora viene lo mejor. Cuando los agentes llegaron a la tienda, encontraron al hombre tendido en el suelo, en estado semi-inconsciente y capaz únicamente de balbucear su nombre, que era Joaquín. Instantes después llegó al lugar de un indicativo SAMUR, que tras atender in situ al hombre, le trasladó al Hospital Fundación Jiménez Díaz. El atracador, identificado como Joaquín, digamos M.M., de 38 años, fue detenido por un delito de robo con intimidación. Claro, y también por estar borracho. Que seguimos con el tema del alcoholcito. Condenan a piloto por estar ebrio y no recordar a dónde volaba. Un piloto de la compañía Delta Airlines, ojo con Delta Airlines, ha sido condenado a 6 meses de cárcel por encontrarse en estado de ebriedad antes de un vuelo transatlántico del que no era capaz de recordar su destino. El piloto, George Lepierre, de 49 años, fue detenido por los agentes de seguridad del aeropuerto de Heathrow, en Londres, debido al fuerte olor a alcohol que emanaba. El piloto aseguró que había bebido solo unas cervecitas el día anterior, pese a lo cual el análisis arrojó un resultado 4 veces superior a la tasa de alcohol en sangre permitida para los pilotos. La Pearl aseguró a los agentes que el vuelo que debía pilotar se dirigía a New York, cuando en realidad el avión debería ir a Detroit. Madre mía, mira que si lo dejan volar al hombre, lo que no sabemos es si aterrizaría en Nueva York o en Detroit. Psychedelic salad, con tu piel satén. Psychedelic salad, a mí el sol crece. Y es que los placeres del vino también llegan al mundo animal. Detienen a un búho borracho. Os estáis dando cuenta de que a todos los detienen, ¿no? Detienen a un búho borracho. Un búho borracho fue detenido en Alemania y volvió a ser liberado cuando se recuperó de la sobriedad que había perdido. El ave había ingerido un líquido restante de una botella de schnapps, de alcohol, tirada en el bosque, y se encontraba paralizado en la carretera cuando fue localizado. No sabemos si estaba pensando en el mineralismo que iba a llegar, como nuestro amigo Sabater, pero el caso es que una mujer que caminaba con su perro dio la voz de alarma después de ver al pájaro a un lado de la carretera. El animal no se encontraba herido, pero sus párpados se cerraban en una muestra evidente de su ebriedad. Lo llevaron a un experto en aves que ya había tratado a más pájaros borrachos y le dio muchísima agua. Y te preguntarás, ¿por qué existen este tipo de alcohólicos excesos dentro del reino animal? La respuesta la tenemos, creo que aquí. Bark Vineyards ha creado una línea de vino para perros. Sí, sí, como lo oyes, vino para perros. ¿Será porque si es el dueño que se siente solitario y no tiene con quién tomarse una copita de vino, pues bueno, Bark Vineyards le da la solución? Una bebida sin alcohol que imita al vino y que está ganando, pero que mucho terreno entre los dueños de las mascotas en Inglaterra. Este vino tiene algunas variedades, entre las que se pueden encontrar Barkundi, Sauvignon Bark, Pine of Lashid y White Sniffing Tail, entre otras. Vamos, totalmente refinado. Las ventas desde 2005, que es lo más alucinante, desde que lanzaron el producto, han crecido rapidísimamente, según declara Sophie Rose, ejecutiva de las oficinas caninas. Este curioso vino cuesta $20 por botella de 750 mililitros y se pueden realizar los pedidos en la web oficial www.barkvineyards.com, o te lo traduzco así por si no me entiende. Pompe de burro, barkvineyards.com. A ver qué tal si le das el vinito a tu perrito. Por lo menos este es sin alcohol. Madre mía, y tras esta intoxicación etílica, como dirían los médicos y el veterinario del búho, lo mejor es beber muchísima, pero que muchísima agua para después poder jugar a videojuegos en el VC. Efectivamente, porque la empresa de videojuegos Sega está probando su nuevo sistema de urinarios lúdicos en la ciudad de Tokio, donde los clientes se pueden entretener y marcar puntos en función de la potencia de su chorro de orina. Efectivamente, te he dejado tiempo para la reflexión, pero es cierto, los urinarios están equipados con sensores de presión y también pequeñas pantallas instaladas a la altura de la vista de los clientes para permitirles seguir su rendimiento, que se basa en la precisión y la potencia de su chorro. Uno de los juegos juzga la precisión del jugador y consiste en borrar con la orina los dibujos diseñados sobre una representación virtual en el urinario que aparece en el visor del usuario. El otro de los juegos, bautizado como Mannequin Piss, en honor a la célebre estatua belga de un niño orinando, mide la potencia del chorro mediante el volumen de líquido vertido. Por otra parte, una versión dual permite al cliente comparar la potencia de su chorro con aquella de la persona que le ha precedido en el urinario. Lo que tienen que hacer es la modalidad multijugador, a ver si podemos mear dos en el mismo váter y sacamos el doble de puntos. Pues hasta aquí las noticias curiosas de esta semana. La semana que viene, si Dios quiere, y si quieren Álvaro Baena y Fátima Pobis, que se han ido de vacaciones. No, realmente no, están estudiando e hincando bien los codos. Esperemos que no estén con la botella de Bark Vineyards al lado, aunque sea para su perro. El caso, nos vemos la semana que viene con más noticias curiosas. Ahora te quedo con las propuestas para el fin de semana. Oye, no te las puedes perder. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Cargando propuesta de ocio. Efectivamente, en Radioactivos no nos gusta que te quedes en casa. Por eso te dejo preparada este tocho de propuestas para que te pases el resto de semana bien entretenido. ¡Escucha! Nos vamos al campo porque vuelve Plantabosques. Este programa es puesto en marcha cada año por la Junta de Extremadura a través del Instituto de la Juventud y la Dirección General del Medio Natural y la Asociación Conservacionista ADENEX. Si no sabes qué es, pues muy sencillo. ¿Estás interesado en pasar un fin de semana de naturaleza con buena gente y además reforestando espacios naturales que han sufrido en los últimos años incendios? Pues puedes apuntarte llamando al teléfono de ADENEX 924-38-7189. Repito, 924-38-7189, de lunes a jueves en horario de 18 a 20 horas. ¡Date prisa! ¡Las actuaciones arrancarán ya mismo! Y si vives cerca de Los Santos de Maimona o de Casillas de Coria, no puedes perderte las actividades de los nuevos espacios para la convivencia y la ciudadanía joven que se han inaugurado allí. Recuerda que los ECCJ son lugares de ocio para que pases tu tiempo libre de una manera sana y sobre todo divertida. Además, en la cumbre también han inaugurado un centro joven que se suma a la red de estos ECCJ. ¡No dejes de visitarlos! Y este viernes en el Teatro López de Ayala de Badajoz, Rosa López actúa en concierto. Tras el éxito de su anterior gira Propiedad de Nadie, se presenta con un nuevo espectáculo que promete ser más elegante y sorprendente que nunca. Si lo tuyo es la música, oye, yo no dejaría pasar esta excepcional oportunidad de ver a Rosa en concierto. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Hay que ver que estos chicos me han dejado solo, me ha tocado hacer el programa yo entero, tengo la voz aquí ya medio pica, pero bueno, lo que sí que voy a hacer es apuntarme todas estas propuestas y todas estas noticias para que pueda pasar una semana perfecta y sobre todo irme corriendo ahora mismo al banco a ver si pago lo de la ayuda de la emancipación joven, que ya va siendo hora. Muchísima enhorabuena a todos los que la hayáis percibido y sobre todo si para el resto que la queráis solicitar tenéis muchísima información en todas las páginas web con las que confeccionamos nuestro historial. Iniciando historial. Juventudextremadura.com. Espacios para la creación joven.net. Redacción joven.com. Micuartoblad.es. Ondacampus.es. No dejes de visitar nuestros perfiles del Instituto de la Juventud en Facebook, Twenty y Twitter. Hasta la semana que viene. Pasadlo bien, sed buenos. Adiós. Iniciando secuencia de apagado. Devolviendo frecuencia. Conexión terminada.